¿Qué tal, amigos de Sin Tarjetas? Nos encontramos en el octavo y último episodio del podcast del Marcador del Profesor. Estoy muy contento de estar aquí con el mismísimo profesor José Antonio Martín Nemer. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, noches, amigos, sintarjetas.com. Profesor, ha sido un honor, un placer compartir experiencias, conocimientos y memorias contigo acerca del fútbol mexicano. Nos ha servido mucho a un servidor y a la audiencia nutrirnos de historia, porque así podemos entender muchos aspectos que pasan hoy en nuestro fútbol. Sí, porque ahorita el fútbol mexicano, el fútbol mundial ha perdido corazón. Ahorita, ¿cómo te puedo decir? Ya el fútbol mexicano cada vez lo ve menos la gente. Es correcto. O sea, porque hay más material en redes sociales, en streaming. O sea, en vez de ver un partido Puebla, San Luis, un viernes, sí. Prefieren ver una serie de Netflix. U otro evento deportivo, o sea, porque ya hay más oferta también deportiva, profesor. Las ligas de Europa ya son más accesibles, ya podemos verlas por medio de streaming, por medio de televisión de paga, que antes simplemente pues eran resúmenes que veíamos, ¿no? Entonces, pero para entender lo que pasa en el fútbol mexicano y esas decisiones tan absurdas que se están tomando el día de hoy, con los temas que hemos repasado en los podcasts también podemos entender o nutrirnos para crear un criterio de lo que pues actualmente pasa con nuestro fútbol, que no pinta muy bien, profesor, no pinta muy bien por las decisiones que están tomando en la liga. La peor decisión que hayan tomado fue el descenso, el no descenso. Es algo totalmente... O sea, y la reducción de extranjeros, que siempre que pierde la selección mexicana, la culpa son, lo primero que dicen es que hay muchos extranjeros. Cuando el extranjero es el que más o menos tiene un nivel. ¿Se acuerdan ustedes de la Copa México, del torneo de la Copa MX? ¿La Copa MX? Sí, que terminó hace como 2 años. Sí. Nada más pueden jugar 3 extranjeros. Veían la calidad de partidos. Así quieren volver a la Liga Mexicana. Bueno, y de por sí este torneo fue malísimo en calidad. Dicen, hay 15. Pero hay que saber contratar. Bueno, es que eso sí, hay que saber contratar, pero también hay que saber contratar cuando nada más tienes 5 opciones. Si tienes 10, 11 o infinidad de opciones de extranjeros, en un mundo globalizado no hay que cerrarse. No, yo sé, yo no, o sea, pero no tampoco. Todo en exceso es malo, profesor. Todo en exceso es malo. No, pero hay competencia. Abrir extranjeros. Se abre el extranjero porque el mexicano hay que hacerlo competir. Porque el mexicano lo que quiere es que no compita. Lo que platicamos el podcast pasado. Sí, ¿por qué se pierden? Pero tú estás diciendo, profesor, lo que debería ser. En el deber ser. Pero yo te entiendo. Pero esas decisiones de varios extranjeros aquí en México, vamos a lo mismo. Generan corrupción y generan otro tipo de malas prácticas. A eso es a lo que va mucha gente cuando dice que debe haber reducción de extranjeros, porque como tú dices, no vienen los mejores, y algunos que sí fueron bien detectados y fueron redituables, son los que tú dices que sostienen la liga. Un Guiñac, otros jugadores que te dan ese nivel y que a otros jugadores los hace subir para poder estar a la par. Sí, porque yo quiero competir con el mejor. Digo, yo como jugador mexicano, y si me ponen una estrella, yo quiero competir y ser como él. Pero si pones a 3 extranjeros por equipo y los demás de mexicanos, para empezar, el nivel de mexicano promedio no es muy bueno. No somos dotados mundialmente el mexicano, el latinoamericano. Estados Unidos nos va a ganar hasta que ellos... ¿Sabes por qué no nos gana Estados Unidos todavía en fútbol? Porque no han abierto la baraja de extranjeros. Tienen 3 por franquicia. Cuando ellos abran ya para que 9 sean titulares de sus equipos, ahí nos van a ganar. ¿Por qué? Porque tienen más poder económico. Ok, yo veo que tú andas muy, muy, muy europeo, ¿no? Ahí no, cumpliendo no soy europeo la porque cuestión le decían, de que... No, que España sí, nunca va a ganar algo porque España... El Real Madrid, ¿cuántos españoles juega? Ahorita juega ya un poquito más. Pero así de, yo digo que no hay que cerrarse el mundo globalizado, pero sí está bien, no hay que cerrarse varias veces. No descenso, ahora un extranjero menos, ya va a ser 8 y el próximo año 7 y así van a empezar a hacer. Pero eso es a lo que íbamos. Las decisiones, sean los extranjeros o sea cualquier otra, son decisiones que cambian y que 6 meses con 6 meses y luego al año, ahorita no están respetando lo de los extranjeros, habían hecho un acuerdo de número de extranjeros y de reducción paulatina y resulta que siempre no, sin explicación, o sea, ese tipo de cosas, de pasarse los reglamentos y los acuerdos por ya sabes dónde. Vamos a nuestro tema, profesor. Por un poquito vamos a meterle, ¿no? Buena vibra, vamos a meterle. Yo sé que nos molesta como aficionados y como amantes del deporte lo que está sucediendo con nuestro fútbol, pero ahí está, es una realidad. Y nosotros, pues desde nuestra trinchera, tratar de concientizar a la afición, porque a los directivos no los vamos a concientizar, ellos tienen sus objetivos muy claros, pero que la afición sea exigente de un espectáculo digno. Uh-huh. ¿Okay? Cerramos esa parte y vamos al tema de este episodio final, profesor, que son las máximas rivalidades extracancha que ha habido en el fútbol mexicano. Las rivalidades extracancha que han surgido a lo largo de la historia reciente del fútbol mexicano, a nivel jugadores, a nivel directivos, a nivel, puede ser afición, y a nivel cualquier persona de la industria deportiva, de cualquier persona que rodea al fútbol mexicano, puede ser hasta comentaristas. ¿Por qué estamos con esto, profesor? Porque es parte también de la historia del fútbol mexicano, estas rivalidades. Sí, tiene que haber. Entonces, nos podemos remontar a cómo surge, porque también las rivalidades de equipos han tenido que ver con rivalidades de más arriba. O sea, la cancha, a veces lo de arriba permea la cancha, uh-huh, y ahí se arma una rivalidad fuerte. Y también las mejores rivalidades han sido las que se dan en la cancha, cuando por finales y todo esto, que fue donde surgen rivalidades como la de América Chivas, América Pumas, esas son rivalidades de equipos. Pero todo eso fue generando y haciendo algunas cuestiones colaterales. ¿Me puedes platicar de cómo surgió la rivalidad? Porque Televisa era un monopolio. Surge Imevisión, que era otra opción de televisión. Sí, Imevisión era de gobierno. Imevisión fue creado para el gobierno, como es ahorita el Canal 11. Pero antes nada más habían... Era de dos sopas, o era el canal de las estrellas, el canal que era el canal 8 antes, luego el canal 2 y el 13, que era Imevisión, y Televisa tenía todos los equipos, casi todos los equipos, y Azteca, digo, que lo que era Imevisión, traía al Guadalajara, traía al Monterrey, traía a los Tigres y traía a los Pumas, o sea, traía cuatro equipos, digo, pues de los estados de más representación que hay. Y pues se fue dando, y ahí como tanto infló Televisa la América, lo sigue inflando, porque es un producto de televisión que ya casi no les resulta tanto, porque no han ganado, tiene como 3 años. Uh-huh, sí. Imevisión agarró los Pumas. O sea, Imevisión agarra los Pumas para hacer para darle ánimo, porque como también Guadalajara se perdió mucho tiempo, o sea, ya no era un rival. Creo que jugaron una final en 83-84, creo que Celada paró un penal, creo que recuerdo, pero ya agarraron a la UNAM y empezó la UNAM, a alzarlo. Hizo una buena generación la UNAM en los 90s, y ahí empezó la rivalidad Pumas-América. Y esa rivalidad se fue para arriba. Sí, se fue para arriba. Es más fuerte que Guadalajara-América, en cuestión de afición. Porque antes los partidos un aficionado con la playera de la América era un AM, era muy difícil, era muy peligroso. Se enardecían. Sigue siendo. Ya creo que menos. Sigue siendo. Pero bueno, esto se va también a la televisión. Sí. Y surgen rivalidades entre analistas y comentaristas deportivos. Que la inicia José Ramón Fernández con la gente que estaba en turno en Televisa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque José Ramón empieza a crear un concepto que hasta la fecha está vigente, y es algo que no tenía en la vitrina o no tenía en la mira Televisa. Sí, porque el presupuesto de uno y del otro era muy distinto. O sea, ¿cómo competías? Pues con inteligencia y en un estudio de 3x3 y con inteligencia y sabiendo que su pago no era mucho, porque Televisa tenía la OTI. ¿Sí ubicas? ¿Te acuerdas de la OTI? Sí. El organismo internacional que te transmitía todos los eventos, y Imevisión se los revendía a Televisa, al gobierno, para pasar. Sí pasaban los juegos, Imevisión pasaba los olímpicos y pasaba los mundiales, tenía chance de, pero los resúmenes no. Y ellos, okay, lo que hacían era hacer un buen equipo de análisis, mesas de análisis. Y Televisa lo que hacía era lo que hace acción, resúmenes de deportivos, ¿sí? Más Sí. no mesas de análisis. No le metí a la mesa. Mucha gente no sabe, profesor, que Deporte B, el programa que funda José Ramón Fernández, comienza con Raúl Orbañanos. Sí. Eran él y Raúl Orbañanos. Sí, y Carlos Alberto. Creo que Carlos Alberto entró un poco después, Sí. ¿no? Sí, eran los tres, pero. Pero Orbañanos, mucha gente dirá ahorita, ¿cómo? Sí, es José Ramón Fernández quien le da Quien lo la. invita, el Quien primer, lo sí, invita. de los primeros, Y hoy en día, no sé si los viste, los entrevistó Carlos Alarraqui, que de hecho Carlos Alarraqui es el que los presenta Sí. hace añísimos, o sea, hace en ese entonces. Ahora, como que no le pueden negar la entrevista, se entrevistan y se notan un poquito incómodos los dos, o sea, con respeto y acá, pero se dan sus indirectas y el otro le dice, sí, yo también te quiero mucho, o sea. Sin embargo, no es una rivalidad marcada. No. Orbañanos con José Ramón, no. Pero. A lo que voy es que la cancha llevó a la afición y a las televisoras. Y hubo un punto que platica Enrique Bermúdez, búsquenlo por ahí, en un video donde él dice que llegó un punto en el que Faitelson y José Ramón, que eran los que antes eran, no vamos a compararlos con Luis García y Martinoli, pero tenían esa influencia antes ellos cuando narraban, no la influencia, eran la contraparte. Pero hubo una vez, creo que fue en el Mundial de 2006, si no me equivoco, donde se iban a los golpes, se iban a ir a los golpes José Ramón y el perro Bermúdez, por haberse dicho en público, no me acuerdo qué palabras, uno del otro se había referido de una manera. Entonces, estamos hablando, profesor, que el asunto iba a llegar hasta las manos, se iba a llegar a la Sí, violencia es que hubo, física. es que llegó un momento, no sé si recuerdes, que las eliminatorias no las pasaba Azteca. O sea, la eliminatoria del 98, no la, ni del 94 y 98 las pasó Azteca. Ok. Fue hasta las eliminatorias del 2002 que ya hubo un acuerdo entre el señor Azcárraga y el señor Salinas Pliego para abrirla. Digo, todavía no lo tienen muy abierto, perdón la palabra, porque Televisa tiene. Hace cuenta, ahorita en el Mundial del 2014, del 2022, Televisa tiene los partidos y las redes sociales, y Azteca no. O sea, Televisa revende los derechos, pero no les da los contenidos digital. O sea, van Okay. a poner en Twitter, en Facebook, van a poner pura foto, Azteca. Okay, ya. Y antes, y me acuerdo una campaña de los protagonistas de la noche. ¿Sí te acuerdas de los protagonistas de las Sí, noches? sí. Estaba el Jesús, estaba José Rachico, estaba André Marín. Y estaba una campaña de que Azteca estaba aportando 50 millones de pesos de aquella época, del 98. En el 2000, para el 2002, para comprar los derechos de la selección, porque nada más lo pasaba Televisa. La Okay. única compañía que te pasaba los partidos de selección nacional, Copa América, Confederaciones, la Copa Raifad, todo lo pasaba Televisa. Azteca no tenía acceso a nada, salvo el Mundial de Fútbol. Ok, mencionaste por ejemplo a André Marín, que André Marín también tiene una rivalidad histórica con José Ramón Fernández. Se habla de una traición, todo el medio Sí, habla de una traición de André Marín porque lo que hizo a José fue Ramón. aprovecharse de una enfermedad, y eso no se vale, eso es mala persona. O sea, aprovecharse de una persona enferma para empezar a cuchichear a los jefes, que él quería quedarse, que ya estaba mayor, que ya estaba enfermo, y eso no se hace, eso no es de buena persona, pero bueno. Es una cruz con la que ha cargado André Marín, ¿eh? Sí. No es como, no es del agrado Pero trabajo de. tiene, o sea, digo, no quedó desempleado, no tiene un buen tra tiene un buen empleo en Fox. Sí. O sea, Sí, no. pero también es una de las, digamos, rivalidades históricas extra cancha que han surgido, ¿no? A nivel de los comentaristas o analistas que sí llegaron en algún momento a tener hasta roces de violencia física. Sí. Ahora, ¿me puedes platicar de rivalidades que recuerdes, por ejemplo, entre técnicos? Seguramente Carlos Reynoso tenía problemas con No, pero otros. Yo Miguel Herrera y Hernán Cristante que llegaron sí, a. pero no, pero cuando empezaron las rivalidades, bueno, Hugo y la Volpe, Uy, la Volpe fue histórica, sí, también es una rivalidad pero histórica. no. A Miguel Herrera lo dirigió la Volpe en el Atlante. Pero como que no le gustaba a Miguel Herrera que lo dijeran la Volpista. Claro, que era de O escuela la sea, Volpista. y una vez que jugaron Monterrey Atlante, Ah, claro, sí, lo se recuerdo. sultetearon ahí en el estadio de Cancún. Pero ¿te acuerdas que fue porque le dio la mano antes del Sí, partido? que era de las cábalas. Y la Volpe le dijo al final del partido, que te dije que no, sabes que yo no doy la mano antes del partido, sí. Y lo sabes, y no te vuelvo a, y el otro no te vuelvo a hablar y todo esto. ¿Sí? Sí, se armó la gritoniza, se armó. Eso es, sí, sin embargo, no son antagonistas, ¿no? O sea, no son. Pero no se llevan. No se llevan porque uno no quiere aceptar que le digan la golpista. Sí, sí. Él quiere, y está en su derecho el Piojo de decir, no, ya pues tengo. Y hablando de esta rivalidad. Pero vamos a una cosa. ¿Tú crees que yo sí le veo cosas al sistema de Herrera que le agarró a la Volpe, ¿no? O sea, yo le veo algunas cositas. Sí, ahorita más que nada porque nunca he jugado con línea de 5. Y ya está jugando con línea de 5. Nunca había jugado con línea de 5. Entonces, Hugo y la Volpe, rivalidad de extracancha. Y en. Sí, bueno, en cancha no. Bueno, en cancha cuando ellos eran. Sí, porque le metió. Cuando ellos goles, eran jugadores, sí. Pero de ahí se fue a extracancha. De ahí cuando Hugo vino de España, llegó a la América, ahí empezó la rivalidad. Ah, ok. Otra rivalidad histórica, extracancha. La Volpe y. Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc. ¿Qué comenzó en la cancha esa rivalidad? Rivalidad, ¿te acuerdas cuando le festejó tirado en el piso Cuauhtémoc a pero la eso Volpe? Fue porque después del América Atlas. Pero porque la Volpe ya lo había dirigido en América. Uh-huh. Y a Cuauhtémoc no le había gustado. Ya, es tratado. Que hay muchos de que el trato de ese señor es muy déspota. Sí, sí, sí, pero sin embargo sabe, otros lo aman. Sabe mucho, pero su otros lo aman. Tuve la oportunidad de entrevistar aquí en Villahermosa a José Ibe Ruiz. ¿Lo recuerdas este jugador? Uh-huh. Y le pregunté que si quién había sido el mejor técnico que le había tocado y la Volpe, que la Volpe en Monterrey y hablaba maravillas de él. Y yo así como que bueno, o sea, ya cuando te lo dicen de viva voz, pues dices, okay. Sin embargo, sí tuvo problemas con varios. Esa es una realidad que llegó a ser extra cancha. Sí, y ya de ahí la de pues lo detonó todo fue cuando el Mundial, que también Cuauhtémoc no quiso ir a Confederaciones, sí, sí, sí. No lo convoca para el 2006. Ya que estamos hablando de Cuauhtémoc, antes de que llegues a ese punto que ya lo habíamos tocado, Cuauhtémoc Faitelson, una rivalidad de extra cancha, que llegó y marcó un antes y después en la vida de Faitelson y en la manera en que había esa, porque antes había mucho dime y directo entre comentaristas y jugadores. Sí, porque a veces eran los protagonistas que a Cuauhtémoc Blanco lo traían de encargo. Sí. Y te acuerdas un partido de Pachuca que metió gol de Cuauhtémoc de tiro libre. Ajá, sí, una final. Sí, sí. Ahí se lo dedicó, aunque ya la perdió la final, pero se le dedicó el gol. Fue el día y ya Cuauhtémoc se fue de América a Houston. Sí, eso fue en Veracruz que le pegó, que le dio el golpe por atrás. Sí, sí. Es cobardón eso es cobardón. O sea, por allá por atrás. Y a Cuauhtémoc siempre se le hace. Claro, digo, y a David. Y que quedó en video. Y a David se lo siguen achacando. Y todo eso se calmó. Hasta que ahora revivió Martinoli, no con un jugador, pero sí con una persona de cancha, que es Miguel Herrera. Uh-huh. O sea, que llegó a un punto, pues yo creo que peor que el de Cuauhtémoc, ¿no? O sea, sí, yo creo que peor. Se Ravalero, yo creo Miguel que Herrera. Peor porque hubo ahí y hasta la hija estuvo metida, o sea, hubieron cachetadas. Ah, le pegó la cachetada cuando sí, García. O sea, ese capítulo que te digo que marcó un antes y después, se había calmado y se revivió ahora. Que también yo creo que marca otro antes y después, porque hubo un despido de la selección mexicana, o sea, estuvo complicado. Sí, es que, ¿te acuerdas de la Copa América esa que te digo que fue Miguel Herrera, que fue desastrosa esa Copa América? Uh-huh. Y de ahí ya empezó, no fue una campaña, sino es que se la pasaba Miguel Herrera más en comerciales que en cancha. Sí. Y esa Copa América no la debió ni ganar México. Ok. Ahora, rivalidades extracancha de jugadores. Creo que Cuauhtémoc Blanco, para no variar, con Pardo tuvo ahí unos problemas de parejas. No, igual Cuauhtémoc con Osvaldo y toda esa rama. Ah, claro, con Rafa, con Osvaldo, sí, sí tenían problemas sí, extra cancha. Pero está derivado de lo que tú has mencionado, ya lo has mencionado en los podcasts, ese episodio que sí marcó también parte de la carrera de Cuauhtémoc, porque al no haber querido ir a esa copa, pues se aprovecharon lo que tú dices, se aprovecharon y se encerrona y los lidercillos empezaron a pero de la mano, o sea, todo pasó porque contamos que creo que prefirió irse a Cancún. Pero está una nueva rivalidad que salió, el médico Adahuel. Sí, sí, bueno, esos aficionados de ese estadio se hubiera vetado. Hay rivalidades también, profesor, y tú refrescas en la memoria, Talavera con este árbitro que a cada rato lo expulsa. Hay un árbitro que a cada rato expulsa a Talavera, que ya tiene una, y van creo que 3 veces que lo expulsa el mismo árbitro, al rato a ver si podemos googlearlo, pero ha habido entre árbitros y jugadores. ¿Alguna otra de árbitro con jugador que recuerdes? No, cuando Zambuesa, cuando estaba en Tecos. Sí, pero bueno, pero ese fue un episodio. Sí. Yo hablo de una rivalidad que tengan, o sea, a lo mejor de que tú dijeras, Chiquimarco con Miguel Herrera. Cuando pasó lo de la final de León Cruz Azul en el 97, que le hacen que Comiso comete la tontera de darle un zapatazo a Hermosillo ya en el suelo, que le rompió la nariz, y no lo quiso expulsar Bricio. Claro. Le dijo Bricio, te va a meter el gol, y si no te lo mete lo voy a repetir hasta que lo meta. Y así estuvo hasta que lo metió la primera. Pero eso sí, ahí se armó la insultadera, estuvo terrible ese día en el León. Sí, recuerdo haber visto ese partido. El partido fue a las 12 del día. ¿Me puedes hablar de rivalidades extracancha de directivos? Bueno, los Iraragorri con Martínez por la selección. Ok, y vámonos atrás. Han habido atrás, ¿no? O sea, Ezcárraga no sé si hubo en algún momento que tuvo algún pleito de como directivo. No. Muchos nacen cuando Grupo Pachuca comienza a querer y comienza su proyecto como tal de... ¿Te acuerdas que quería ser el equipo de México? Sí, sí. Y cuna de fútbol mexicano. Jesús Martínez tuvo una suerte que un gobernador de Hidalgo le dio muchos terrenos. O sea, su carrera, la finca, su patrimonio, por muchas donaciones del gobierno de aquella época de Hidalgo, empezó a sacar terrenos y terrenos y subir y subir y subir. Tuvo una buena marca. Y de ahí entra con el ingeniero Slim. O sea, invita al ingeniero Slim a participar al Grupo Pachuca. ¿Sí? Ellos querían ellos querían el control de la selección. Uh-huh. Ellos querían tener el control de la selección. Y en una junta de dueños, pues no sé, ellos pusieron las cartas sobre la mesa, qué querían, cuánto ofrecían mucho más que las recuerdo que fue muy sonado que iban a o sea, quedarse. ofrecían y ellos dijeron, okay, nosotros vamos a revender los derechos, o sea, no se los queda marca, sí. Claro. Pero ahorita ya marca Claro, cambiando un poco de tema, ya va a tener canal en Sky, de Paz. Sí, eso va a ser, ahí va a estar bueno el golpeteo, porque ahora sí ellos iban a querer pelear por la Cofetel, tiene que porque no puedes tú pelear cuando no tienes tú un canal. Uh-huh. Y por redes sociales pues no es mucho el impacto. Esos aspectos van a estar fuertes. Sí, porque ahora sí ya va a entrar al fútbol ya el ingeniero Slim, ya con una televisora, ya es como Grupo Imagen que agarró Querétaro, que fue su apuesta. Y después lo devolvió. Y no ha funcionado. Bueno, se quedó con derechos, pero el equipo lo devolvió. No, los dueños son los... el dueño ya no es el mismo, ya no era el de Grupo Ángeles. Ok, rivalidad, tenía yo ahorita una en la mente, de jugadores con afición. El portero de... No, rivalidad. ¿Cómo se llama? Jonathan... Orozco con Tigres. Sí, aún con Santos tiene la rivalidad con ellos, ¿no? Es una rivalidad. Sí, igual cuando estuvo Aldo de Nigris, igual era insultadera. Es una rivalidad ahí extracancha. ¿Por qué digo extracancha? Porque también se ha llevado la rivalidad a redes sociales o algo así. O sea, no es nada más en la cancha que es la rivalidad. Porque él siempre que cuando ganaba Monterrey decía, soy tu papá, y se pegaba el pecho, soy tu papá. Y publicaba también, sí. Por eso lo digo que de extracancha, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de... Entonces ya vemos, lo que podemos repasar con este episodio es que han habido rivalidades entre comentaristas, analistas y gente que cubre los eventos deportivos, el fútbol. Han habido rivalidades entre directivos fuertes, rivalidades fuertes que incluso han desencadenado guerra de poderes, ¿no? Sí. O sea, entre los directivos. En algún momento, porque recuerdas que ESPN y también Fox Sports y esos querían pasar a la selección mexicana y hubo un momento tenso donde ya decían que ya lo iban a pasar y todo eso. Es que llegó un momento de que marca Claro, grupo marca Claro, es que tú los olímpicos. Sí, y está el momento. El de Brasil, los Juegos Olímpicos de Brasil, de Río de Janeiro, perdón. 2016. No los Televisa y TV Azteca no tenían ningún, no tenían fotos. Sí, ni siquiera pasaban resumen ya. Porque todo agarró marca Claro. Y ahorita ya marca Claro, que es el Juegos Olímpicos, ya pasó un poquito a ceder espacio. Sí, sí, sí. Yo digo, ahorita que va a tener contenido, que va a tener en televisión, se va a poner bueno el mitote, porque ellos van a querer los eventos. Vamos a ver Cuando llegue el Mundial de Fútbol del 2026, ya vas a ver. Vamos a ver si sin tarjetas puede agarrar los derechos de algún equipo, hombre. Por lo menos de acá, Sí, algún localito, sí, comenzamos con sí. ellos. Repito, rivalidades de entre directivos que han desencadenado guerras de poderes, rivalidades entre aficiones que se han ido a Bueno, extra cancha, ¿sí? el de Cruz Azul, Billy Álvarez con el cuñado, con Víctor Rivalidades Garcés. extra cancha entre los mismos directivos de un club. Sí. Exactamente. Todo lo que genera el deporte, Es que el profesor, este fútbol, es tipo que de el fútbol, el rivalidades. dueño, hace cuenta, el dueño de un equipo, las personas que le meten al fútbol es porque quieren tener protagonismo. Hace más, el señor Vergara era muy conocido, sí, porque tenía en paz descanse, tenía una empresa, pero entrando a Chivas agarró más auge. Sí, claro, y más reflectores. Sí, a veces los dueños quieren tener reflectores, algunos otros dueños no. ¿Sí? Este Azcárraga, Salinas Pliego, el dueño de Cemex, el dueño de FEMSA, pues no quieren, ellos tienen su. Pero hay otros que quieren entrar por tener protagonismo, como este Iraragorri, Exacto, como Hank. y para irnos ya a la recta ¿Te final, acuerdas tú de Jaguares, el dueño de Farmacias del Ahorro? el que lo tenía ahí en Chiapas, ¿no? Sí. Pues no, que ya no pudo ya con el paquete. No, porque ese era ya con el gobierno del gobernador en turno de esa ocasión, que hasta los vestidores entraba a felicitar. Me acuerdo cuando le ganaron al América ahí en Tuxtla. Estuvimos presentes. Estábamos ahí, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, para terminar, profesor, y estas rivalidades siguen surgiendo. Tú mismo lo estás diciendo ahorita con Iraragorri. Se está convirtiendo en un personaje que está cosechando rivalidades con otros directivos y también con gente del medio, porque no sé si estos días, bueno, los que nos están escuchando, estamos a la víspera de la final del fútbol mexicano entre Atlas y León. Hay un común denominador en los programas de análisis que es tirarle a este señor. Entonces, van a seguir surgiendo, profesor, van a seguir Sí. surgiendo. Sin embargo, lo que deseamos es que estas rivalidades extracancha no lleguen nunca a más, a algo, algún tipo de violencia, ¿no? O sea, sí, que sean rivalidades extracancha, pero pues que no sobrepasen, porque no estamos como para, no estamos en tiempos, y la misma liga quiere erradicar este tipo de cosas. No estamos para violencia, profesor. Así es, y si son porros los directivos, pues van a ser porros los aficionados. Es correcto. Esperemos que el próximo torneo sea de mejor calidad, porque es un torneo, va a ser atípico, les explico, porque viene el Mundial, que es en noviembre, diciembre. O sea, el torneo empieza ya el 6 de enero, o sea, es campeón, el que sea campeón la próxima semana, ya 2 semanas más y otra vez empieza la liga. Por eso va a ser un campeón sin sabor, porque va a ser campeón y pum, pum, festejo, de ahí a vacaciones y otra vez empieza la liga. Y de ahí vuelve a empezar termina en julio, y en octubre ya tiene que acabar todas las ligas del Es mundo. correcto. Vamos a despedir este podcast con esta reflexión. Sí, prepárense para tener un año atípico, como dice el No va a profesor. haber Champions ¿Por League. qué? ¿Por qué, profesor? También, una de las cuestiones que van a surgir. Hay jugadores que ya tienen su puesto asegurado en Qatar. O sea, jugadores que ya los técnicos, que ya saben ellos, y ya que el técnico le dijo, tú vas a estar en Qatar, ¿no? Vamos a hablar de México, porque este podcast es de fútbol mexicano. Hay jugadores que ya. Hay un Gallardo, hay un Funes Mori, hay un Hay 20 que ya Héctor están. Herrera, hay un Guillermo Ochoa, hay gente que ya está. Ahora, ¿tú crees que el próximo torneo estos jugadores van a dar su máximo rendimiento físico, sabiendo que ya van al mundial, Pero yo te voy a o se van decir, a cuidar, profesor? una cosa, el torneo no, pero el siguiente van a jugar muy poco Pero desde ahorita, porque una lesión ahorita 3 meses o 2 meses te jode, doctor. Digo, profe, doctor, ya te estoy Ah, me está con subiendo mi colega Luis García, profesor. Una lesión te jode. Entonces, imagínate que tú ya tengas el puesto seguro, te la vas a llevar leve. O sea, ahora, también vamos a ver a gente que esos dos lugarcitos que quedan en la lista de 23, sí se va a estar rompiendo la madre, vamos a llamarlo así, disculpa la palabra. Pero eso no va, el contraste con la gente que va a estar en un nivel muy, digamos, irregular, eso es lo que yo creo que va a pasar, y también, no nada más en México, va a pasar. Por decir, ¿qué posición puede ser que venga uno y que la rompa? Ya las 23, 20 están. Por eso. 3 puede estar, por eso. A lo mejor sube, en vez que vaya Cota, puede ir el de Santos Laguna. Si tú eres uno de ellos, y con el fútbol que has estado manejando, por ejemplo, Gallardo, que ha estado manejando un fútbol muy irregular. Pero él va a ser titular. Pero no lo vas a levantar el próximo torneo. Porque es que ya están seguros. Exactamente. Ya hay jugadores que ya tienen boletos para su familia ya, para Qatar. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que van a ir. O sea, el entrenador de fútbol te debe decir, oye, tú sí vas, yo contigo sí cuento y contigo no cuento. Sí, sí, sí. Entonces, se me hace que el próximo año veremos un nivel para mí. ¿Tú crees que vaya Javier Hernández? No vaya Javier Hernández. O sea, aunque más lo quieran poner, aunque meta 70 goles, no va a ir. O sea, esos lugares ya están definidos. Ya no va y va a quedar un capítulo, a la debida medida, como el de Cuauhtémoc Blanco, en el 2006. O sea, ya está, a lo mejor... Sí, pero es diferente porque Cuauhtémoc era top en esa época. Sí, era top. Por eso te dije a su debida medida. Y ahorita, Jiménez Funes Mori es mucho más que Javier Hernández. Sí, pero mientras Javier Hernández esté por ahí metiendo sus golecitos. No, yo digo porque no va. A mí Javier Hernández. Ojo, yo soy de los que en el Mundial pasado yo prefería a Jiménez que a Hernández. Pero ahorita es el Mundial de Jiménez que tiene que aprovecharlo. Este es un Mundial. Sí. O sea, y salvo otra selección que ni Dios lo quiera tenga, que vaya. Y tiene una buena banca. O sea, Funes Mori es bueno. Pero también me gusta ser objetivo. Si Javier Hernández mete varios goles, aunque sea en esa liga que varios se lucen porque las defensas son muy Sí, pero prefiero llevar a Carlos Vela que a Javier Hernández mil veces. Sí, yo también prefiero, pero no va a ir. Mejor jugador de México ahorita. Pero no va a ir, no quiere ir. El otro, pues sí quiere ir. Sin embargo, no pasa nada si va o no va Javier Hernández, ¿no? Pero bueno, profesor, te agradezco muchísimo, muchísimo. ¿Ves? Todavía nos quedamos hasta con ganas de más, pero hemos llegado al tiempo límite del episodio. Te agradezco de nueva cuenta el haber estado aquí a lo largo de estos 8 episodios, el haber abierto las puertas de tu casa en los episodios iniciales, el haber hecho tu tarea de investigar, el haber elegido temas de todos los que nos mandaron en las redes sociales. Quedamos pendientes con muchos temas. Ojalá podamos regresar más adelante con alguna segunda temporada. Y pues aquí estaremos en Sin Tarjetas, es tu casa. En las redes sociales estaremos ahí. La gente que quiera platicar con el profesor, que quiera discutir cualquier tema, pues ahí estamos con mucho gusto. ¿Alguna palabra de despedida que nos quieras dar, profesor? No, muchas gracias al público que nos escuchó, que nos vio, y estaremos en contacto. Así es. Regresaremos. Muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares, hasta sus oficinas, hasta donde estén haciendo ejercicio. Enchúfense. Esperemos que sea algo bueno. Muchas gracias. Esto fue El Marcador del Profesor de Sin Tarjetas.